muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Queda. Danos tu bendición. Aire. La meditación. Agua. Que brota del manantial. Fuego. Muda, muda, muda, muda, muda. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Buenas tardes, buenas noches. Vamos a anticiparnos a las noches también, que se vienen así con de a poquito la luna va creciendo y estamos casi a nada de una etapa de eclipses. Después ya nos vamos a meter un poquitito y vamos a hablar de esto. Estamos llegando a una luna llena en Géminis que nos va ahí a ayudar a que nos flexibilicemos, ¿sí? Porque estamos en una etapa en la cual este año tuvo mucho con el elemento tierra. Entonces está bueno este elemento, que es el aire, y que por suerte justo hoy nos toca invocar. Estamos muy contentas de invocar a este elemento que también nos ayuda para la limpieza, ¿no? Ya lo tenemos acá presente. Ahí también con la presencia de nuestra amiga Débora, con la cual vamos a estar hablando y ahondando en esto que es tan importante, ¿no? Que es algo, como decir, más allá de bañarse, uno cuando se sauma, realmente las cosas se van. El aire cómo transmuta, cómo lleva, cómo deja fluir, ¿no? Como, bah, ya está, esto va, ¿no? Sí, el aire y las plantas, ¿no? El humo. Ese juego de la interacción entre el fuego también, ¿no? Que, otro elemento tan hermoso. Que entra en ese ritual, exacto. Vamos a llamarlo. Sí. Así que sí, vamos a estar hablando de eso. Rituales de sahumo. ¿Qué tal? Sahumo y limpieza energética. Me encanta, me encanta. Yo no arranqué hace mucho, yo hablando ahí con Debbie, le contaba de que no empecé hace mucho a sahumarme, y cuando empecé a sahumarme entendí que, ah, no, esto es un viaje muy particular. Así que bueno, nada, vamos a meternos en eso en un ratito. Y también acá estamos con nuestra amiga, hermana, hermosura de Moni, acá presente. Buenas tardes, qué lindo estar acompañadas en el estudio por tanta sabiduría de los elementos. Acá la amiga corporizándolo en este séptimo programa de Muda, que vamos a estar ahí con el aire. Mandá tus mensajes, por favor. Por favor, cuéntenos si les gusta sahumarse, si se sauman, si utilizan algo. O, por ejemplo, no sé, de vieja, ¿viste? Yo me acuerdo que mi abuela sí, el laurel, tenía un árbol de laurel, agarraba el laurel y los metía así y los quemaba. Pero no sé si ella sabría para qué servían, ¿no? Pero... Yo creo que sí, que las abuelas y las personas mayores tienen esa sabiduría dentro, ¿no? Sí, sí, y sí. El laurel, que es uno de los árboles más antiguos. No, aparte, no sabes, ¿no?, el árbol que tenía, era como impresionante, ¿viste? Porque aparte te crecen las ramificaciones desde abajo, ¿no? Y se vuelven como a hacer árboles y árboles, es una cosa impresionante. Bueno, a mí me pasó viajando con el papá de mis hijas, en ese momento estaba embarazada de amapola, y encontramos un árbol de laurel y encontramos un brote. Brotadito, ¿viste? Y decíamos, más o menos esto tendrá de brote más o menos unos 2 meses. Y yo estaba más o menos embarazada de 2 meses. Entonces, como que siempre lo tenemos en la puerta de... El Marian lo sigue teniendo ahí al arbolito de laurel. Como que es la edad de amapola, siempre lo decimos, porque es más o menos todo como... Sí, el laurel es un árbol mágico. Y la verdad es que, bueno, como todas las plantas. Como todas. Como todas. Todas vienen a enseñarnos algo, a traernos algo, una información, una conexión que muchas veces las tenemos creemos que las tenemos perdidas, pero de verdad ellas cuando se te despierta el bichito ahí, pará, hay algo. Cuando se te despierta, y también como importante el reconocimiento de invocar a los espíritus de las plantas, ¿no? Que más allá de que uno diga, bueno, tengo esta plantita de lavanda en mi casa, y esa plantita tiene un espíritu y tiene ya de por sí esa esencia de limpiar, ¿no? Uh-huh. Por más que quizás inconscientemente nuestro ser la va a agarrar porque nos llama la atención, porque es linda, porque... Su olor, su perfume, olor, su estructura, esa que vos mirás y ves tantas flor, diminutas florcitas, sí, dentro de una misma flor, ¿no? Sí. Es muy hermosa, es la lavanda, increíble. Como otras, o sea, como el romerillo también. El romerillo, el romero. El romero también, que se hace un arbusto. La ruda. Sí, hay infinitas de plantas que nos pueden ayudar a limpiar, ya sea física, lugares, objetos. Podemos ahumar todo. Y acá ya estamos ahumando todo. Estamos ahumando. El estudio, quiero que sepan las chicas de Queje, mañana va a estar todo ahumado con un olor bellísimo. Por ejemplo, contanos con qué estamos ahumando. Este sahumito que traje de regalo para el programa de brujas, que me encanta. Buenas tardes, que disculpen que no me presenté, yo soy Deo. Y traje acá un sahumito que lo hice con topazaire, que es una planta que sirve para limpiar, de una florcita amarilla. Crece ahí, al lado de la calle. Y es una mezcla con romerillo y salvia blanca. Y también le puse altamisa. Son todas plantas que limpian. Poderosísimas. Poderosísimas. Buenísimo. Así que el estudio va a quedar... Divino. Divino. Bien limpito. Así que contanos vos... ¿Cómo sahumás? Sí, sahumás. Si te acordás la receta de la abuela, por mensaje de texto o WhatsApp o Telegram al 1557-6173. Y si nos estás escuchando por www.radioelgrito.com, anteponés el código 3544. Perfecto. Y escúchame, me contaste de que había un mensajito por ahí. Hay un mensaje. Sí, primerísima, Carolina dice... Quiero mandarle un beso grande a mi Silvina, a mi Puchi, más preferida del mundo, de su querida Carito, desde Sitges, Barcelona. Besos para todas y todos desde acá. Y quiero la playlist del programa. Ya se la pedí a Puchi, háganlo, por favor. Amo la música que ponen. Gracias, mi amor. Gracias por haber estado acá. Y la verdad es que te quiero, ya lo sabes. Desde Barcelona. No, por favor, en el Mediterráneo. Son famosas. Somos famosas en todas. Aparte, están ahí, en la playita del Mediterráneo. Qué con Caro es la hermana de Marian. Y Oreste también viven ahí. La verdad, una playa divina, el paraíso. Así que... Que acá los traemos, los invocamos y les agradecemos. Y bueno, también tenemos una parte que tenemos que ponernos así, como que tenemos nuestra gente que nos quiere tanto, que nos apoya y que son nuestros amigos de Viva la Pizza. Esa. Sí, que nosotros los amamos también. Ahí que nos hacen unas pizzas riquísimas con masa madre. pizzas de Roquefort, de no sé, napolitana, de todo. Con panceta. Yo probé la fainá. La fainá, sí, buenísimo. Yo como siempre compro empanadas, pero bueno, me pasa eso, que yo no, soy medio como fan de la empanada. Yo probé la chapulín que viene con zucchini, con es cierto. Con, no, riquísimas, riquísimas birra artesanal de la San Peña. Iba a decir también. La San Peña, amigos también hermosos. Cooperativa de amigos, amigues. Sí, la verdad que son tan hermosos. Y también tenemos, bueno, ellos ahí tienen delivery, donde, bueno, podés pedir y ellos te lo llevan la pizza a tu casa, no tenés que hacer nada, solo llamar, llamás a la chola, le decís: Aldi, loca, mándame una pizza, y ella te la manda a tu casa. Ahí en un ratito tiramos el numerito, como siempre pasa que Puchino trabaja previamente. Y bueno, y después también tenemos a nuestros amigos del Camping de los Molles, que este fin de semana tienen mucha joda, empezando el viernes con la gran Juli Ledesma. Hermosura, que va a estar con amigues ahí cantando, haciendo sus cantos, muy hermosa, la Juli. Y también va a estar el sábado Aaron, en versión solista, al parecer. Así que bueno, les tiro el teléfono para hacer reserva, porque para el camping sí o sí hay que hacer reserva. Bueno, con el código, precódigo de área, este, el 3544-575121. Ahí te atiende Lu y podés hacer la reserva. Sí, yo te tiro el de Viva la Pizza. Ah, dale, dale, dale. Anótalo para que te lleven a casa la pizza o la empanada o el calzone, y más la birra, obvio. No, y la fainá. Al 304726. Perfecto. Así que bueno, ahí ya mandamos todos nuestros chivos, ahí apoyando a nuestros amigos, que nuestros amigos nos apoyan a nosotros. La verdad que en esta comunidad en la cual vivimos detrás de la sierra, hay por suerte una amistad así que va fluyendo. Y también recordar que están las ferias acá en Los Hornillos los días. Mañana viernes a partir de las 4 de la tarde y el domingo a partir del mediodía. Perfecto, perfecto, que ahí hay producciones artesanales, bueno, de todo, comida. Hay comida. Sí, estamos queriendo estimular un poco el tema de la parte de arte, a ver si se puede estimular. Vamos a invocar en este día, prendemos esta velita pidiendo de que sí, ojalá podamos... Este viernes hay música. ¡Ah, buenísimo! Arranca la música. Bien. Cuarto Azul va a estar, una bueno, banda con dos integrantes de aquí de Los Hornillos y otros dos de Nono. Así que esperemos que esté todo bonito, con distanciamiento social, por favor. Sí, sí, bueno. Bueno, no sé si pasó lo mismo hoy, no vamos a hablar del tema, pero bueno, está bien, esto creo que, bueno, sí, lo vamos a traer un poquito. Bueno, murió Diego Maradona, y él también, como revolucionó todo, también revolucionó el COVID, así que bueno, así. La que le faltaba también la revolución. La revolución esa de bueno, sí, la verdad es que bueno, está bueno, porque está poniendo en juego que, bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿sí? A ver si tanto COVID y qué es lo que está pasando en las ciudades que los tienen ahí tan apresados a la gente. Bueno, nada, la revolución también llegó quizás esta vez por medio del fallecimiento de Diego, que bueno, nada, da un cierre a una sesión de Scorpio así intensa, escorpiano, y ahí, listo, sí, transmutando y llevando ahí la energía a ver qué nos trae de nuevo, porque trajo muchas cosas, trajo mucha alegría a la gente que es muy futbolera, sí. Así que bueno, por ese lado... Ojalá que traiga algo lindo. Y nosotros invocamos acá que haya mucho más arte en todos lados. Sí. También se abrió la Urpila, que es también amigues. Así que, sí, bueno, nada, ojalá que esto empiece. Porque ya, la verdad, fue un año muy complicado, mucho encierro, mucha tristeza. Esto que también, estos fantasmas que uno carga, ¿viste? Quizás con los encierros peor. Peor, sí. La gente, ¿cómo se habrá vuelto loca, no? Entonces, sí, esto es una ayuda. Así que todos los que nos estén escuchando, esto realmente es un remedio mágico que nos da la naturaleza. Así que, por favor, cuando hablemos bien de Saumos, se anotan todo, se están bien. Prepárense. Astutos. Porque nosotros les traemos el remedio que nos trae la naturaleza, que es hermoso, con este elemento aire. Y bueno, la Urpila está abierta de jueves a domingo. Fíjate en su Instagram. Creo que tocan las amapolas este, sí, fin de semana. El sábado tocan las amapolas. Y el Instagram es la Urpila Espacio Cultural. Fíjate ahí. Y el sábado también hay feria en la Plaza de las Rosas. Perfecto, estamos a full. Sí. Estamos a full. Buenísimo. Hablando del aire, que vamos a estar con los saumos de Devo, pero va a haber algo más también, ¿no? Sí, tenemos de todo, porque también está Valerie, que es una amiga que amo con todo mi corazón. La verdad que ella también ha venido a mi casa en un momento así de colapso, muchos puerperios, pasé de dos puerperios seguiditos, y vino y un día le dije, va, necesito que me ayudes acá con la limpieza de esta casa, y ella es terapeuta del hábitat. ¿Viste? Entonces te tira como un tip. Ah, mira, una plantita ahí, una cosita acá, eso que no va, la energía acá, limpiemos allá. Bueno, también la tenemos a Valerie, que nos va a tirar un montón de data. Buenísimo. Que también habla de esto, de los elementos, como todo. Al parecer, básicamente, todo es en base a los elementos. Pero ella, cuando habla, también habla de dos elementos más, que es la madera y el metal. Pero bueno, lo dejamos para el momento en que esté Valerie, que ella lo va a saber ahondar. Y vamos a empezar con el primer tema, que se llama Capulí, de Eva. Sentir a las estrellas. Las estrellas. Thank you. gozar, flamar, manar, fluir, sudar, muda, muda, muda, muda, muda, muda. Combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Y con este tema, que muy bien se llama Las Hierbas, de la muchacha, vamos a meternos de lleno, así, saumos, prepárense, por favor, la virome, para anotarse todo lo que vamos a contar, porque es un mundo. Es un gran mundo inmenso. Me encanta. Contanos, ¿qué es un saumo? El saumo. Bueno, el saumo es un ritual muy antiguo y sagrado. Que permite que la energía estancada circule, ¿no? Uh-huh. Las culturas ancestrales eran profundamente conscientes de que la naturaleza tenía todo para ofrecernos para curar el cuerpo y el alma, ¿no? Uh-huh. Las plantas medicinales son parte de la esencia de la sabiduría de la tierra y nos regalan la posibilidad de transformar la vibración de un espacio, de un cuerpo, de un objeto, para traer calma, claridad y amor. Ay, qué tan necesario, ¿no? Es. Y nos conectan también con el mundo espiritual, uh-huh. ¿No es cierto? Porque espiritual, porque también como que nos conectamos con el espíritu de la planta, que es la que las encargadas de limpiar, ¿no es cierto? De arrastrar toda esa energía negativa, transformándola a través del humo y de sus propiedades en energía positiva. Exacto, aparte, ¿no el humo viaja? Viaja, el humo viaja, llega a todos lados. Viaja y es un gran transmutador. Por eso también es muy importante cuando nos vamos a sahumar tener un corazón abierto a la oración, ¿no es cierto? Como con esa fuerza, con esa sinceridad de pedir. No, ¿cuándo sahumamos, no? ¿Cuándo sahumamos? Cuando... Y ahí la intuición, ¿no? Como bueno. La intuición, pero pueden ser, no sé, no podemos dormir en casa, sentimos que, qué sé yo, quizás puede pasar que cotidianamente, no sé, surjan discusiones, nos sientamos raros, no podamos dormir, tenemos, no sé, que resolver una cuestión y no tenemos claridad, entonces... El saumo lo que nos va a hacer llevar lo que no nos... Limpiar y, claro, y como despejar, porque ¿qué hacen las plantas? Las plantas nos ordenan, ¿no es cierto? Entonces está buenísimo eso, como, bueno, voy a ordenar mi casa en principio. Eso es muy importante también cuando uno va a saumar su casa, que la casa esté en orden. Limpia. Esté en orden, como el cuerpo, ¿no? También como cuando me voy a saumar, está buenísimo que yo esté limpia también y tener ese propósito claro de decir, bueno, o si estamos mal de amores, sacar todo lo que podamos sacar por fuera rápidamente, sí, ¿no? Esas memorias que nos van quedando quizás también cuando nos mudamos en un lugar, acá por ejemplo en la radio, que pasa mucha gente y que trae mucha información, ¿no? Como cada uno trae sus cositas de afuera, entonces inconscientemente esas energías como que van quedándose en los lugares. Entonces, bueno, la importancia de poder darle claridad, darle luz, ¿no? Para que todo empiece a fluir como el agua. Hermoso, me encanta. Escúchame, bueno, vamos a especificarnos, porque tenemos tanto limpieza como de ambientes, como limpieza de personas. Sí. Pero, por ejemplo, ayer me junté con Debbie para como... ahondar y saber un poco, ¿no? Y saber un poquito más, porque yo sé muy poco. Entonces dije, bueno, vamos, nos juntamos, charlamos. Y ahí estuvimos hablando que una de las cosas muy importantes, que me pareció muy importante, cuando uno puede sahumarse a uno mismo, pero también puede sahumar otra persona, tener ese recaudo que si uno, bueno, decís, bueno, tengo una varita de romero, mi amiga está para atrás, bueno, te sahumo, ¿viste? Como, bueno, te segundeo. Uh-huh. Pero también tener ese recaudo de que lo que estés sacándole a esa persona, también tenés que tener cuidado porque se te puede pegar a vos, porque nosotros somos así. También absorbemos y... Somos y, una esponja. Exactamente. Entonces, ante esa situación, también tener estos recaudos. Uh-huh. Vamos a hablar de esto, de cómo protegernos a nosotros ante esta situación de, bueno, querer colaborar, coparnos con alguien y de repente, bueno, no pegarnos con eso, porque somos muy sensibles. Entonces, está bueno. Si querés, metámonos en limpieza de casas. Limpiezas de casas. Ay, me encanta. Bueno, obvio, espacios igual, como oficinas también. Que... Sí, igual ahí me parece re importante esto como, bueno, iniciar cualquier tipo de limpieza. Está buenísimo esa protección que vos decís. Existen muchas maneras porque puede ser que, no sé, que nosotras creyamos en un angelito, en la Virgen María, en Jesús, en los guías, los arcángeles. Lo que sea. Creamos. También las abuelas usaban una cinta roja en la cintura. O podés usar una piedra o algún amuleto que a vos te dé protección. O puede ser una oración o un canto que a nosotras nos sienta empoderadas y enraizadas, porque está buenísimo si tu amiga necesita una ayuda y vos la querés ahumar, pero también está bueno que vos estés bien plantada, ¿no? Uh-huh. Porque si vos también estás media, quizás tenga una repercusión en vos, entonces está buenísimo eso, lo de la protección, sí, de la forma que sea. Y por ejemplo, bueno, se puede hacer con una fajita. En la cintura, roja en lo posible. Sí, también se habla de una turmalina negra, que también es muy fácil de conseguir, ¿no? Sí, las piedras juegan un montón. Sí, sí. Por ejemplo, nos empezamos a copar y empezamos a darnos cuenta de que lo empezamos a practicar, porque es una práctica. Es una práctica. Es un ritual que se practica y cuando lo empezás a practicar te volvés adicto, de verdad. Entonces está bueno que si vos querés eso, está bueno de última, te podés generar como tu propia fajita, ¿no? Con una cinta roja. Sí, una oración, o sea, lo que cada persona tenga como... Claro. Que le dé poder. Exacto. ¿No es cierto? Como esa... si es una estampita, si es un dios, si es un rezo, lo que sea, pero bueno, recordar siempre, sí, eso, y también recordar de que como es un ritual, necesitamos como la presencia de los cuatro elementos, sí, con un cuenquito de agua, ya el aire va a estar en el sahumo. Bueno, sí, el fuego, que es un gran transmutador de la energía, ¿no? Como siempre está presente en todos los sahumos, bueno, como darle, bueno, el agua, ¿no? Porque el agua, sin el agua las plantitas no podrían vivir, entonces es como una gran cadena, ¿no? El sol... el viento también, que es muy importante, así que nada, sí, están todos los elementos presentes, tienen que estar presentes porque es un ritual, así que como lo vamos a tomar como eso, con esa seriedad que requiere, sí, por supuesto. Esto también como requiere esta seriedad, la protección de uno es indispensable. Entonces después ahí sí ya, si querés nos metemos. Dale. En cuando me contabas, entramos a la casa, sentimos así la vibra medio... Uh-huh. ¿Cómo hacemos? ¿Qué empezamos haciendo? Primero y principal es como, bueno, esto, invocar las plantas, reconocer las plantas con las que tenemos en el jardín. O sea, puede ser, voy a dar unos ejemplos así que son muy... muy, ¿cómo sería? Que están en el jardín de cualquier persona, ¿no? Como por ejemplo la lavanda, la ruda y el romero, que son todas plantas que limpian. Y después acá en la Sierra de Córdoba, como plantas nativas, que bueno, pueden ser la altamisa, romerillo, salvia blanca, contrayerba, son todas plantas que, bueno, que ayudan a eso, a limpiar y a transmutar la energía. Cuando vamos a limpiar una casa, es muy importante, bueno, todo esto que dijimos de la protección, intentar que no haya nadie en la casa adentro, y cerrar todas las ventanas, puertas, y abrir, sí, las alacenas, abrir la puerta del baño, sahumar abajo de la cama, como no puede quedar ningún lugar sin sahumarse. Porque si tenemos un sótano, por ejemplo, y limpiamos toda la casa y el sótano no lo limpiamos... es lo mismo que nada. Sí, es como que no. Tiene que ser total. Intenso. Total. Incluso el humo tiene que tocar las ventanas, las puertas. Y vamos a empezar, o sea, yo siempre hablo desde mi experiencia. Desde la puerta, yo siempre voy hacia la izquierda. Entonces, vamos recorriendo toda la casa con el sahumador. Ahí, bueno, después, vamos a necesitar eso. Un sahumador, un carboncito, que eso es lo más común que se usa, pero también tenemos, podemos hacerlo con una tostadora, ¿no? Porque podemos poner una tostadora y los yuyitos arriba y vamos a ir ahí a la cocina, a la cocina y empezamos. Pala y brasa también. Pala y brasa va, pala y brasa sí, va. Pala y... Lo que tengamos al alcance. Sí, no nos limitemos a esto que siempre hablamos, siempre que listo. No tengo una lata. Una lata. Una olla que está un medio... Un cuenquito de cerámica, de barro. Exactamente. Acá, bueno, hay mucha gente que trabaja con... Los ahumadores aquí, por suerte, abundan. Unos cuencos de cerámica divinos con agujeritos como preparados para que esto entre el aire, entonces respire todo y se genere ese humo tan hermoso. Pero bueno, también lo que habíamos hablado es que el carboncito se enciende afuera. El carboncito vegetal, que se puede conseguir en una santería... se prende afuera porque larga como un humo que es medio muy lindo. Sí. Entonces lo prendes afuera con unos fósforos y después lo pones adentro del sahumador, de la latita, de lo que tengas a mano. Si es ahí, una latita con algo que no te queme, que porque no te va a haber calor. Sí. Y ahí arriba le vamos echando las plantas, los yuyos, también podemos ahumar con resinas, podemos ahumar con flores. Y bueno, entonces ahí vamos a ir de la puerta hacia la derecha, y vamos a recorrer toda la casa, las alacenas, el baño, abajo la cama. Y si los techos son muy altos, está buenísimo que el humo llegue hacia arriba, así que quizás vamos a necesitar más hierbas que si es una casa chiquita. Sí. Y también donde se suele acumular mucha energía son en los ángulos, en las esquinas, que bueno, que está buenísimo llegar a esos lugares porque ahí es como que se concentra todo, entonces... Está bueno. Sahumar todo lo que se pueda, entrar al baño, las piezas, abajo de la cama. Cuando yo una vez que esté toda la casa llena de humo, la vamos a hacer. Vamos a cerrar la puerta, nos vamos a ir afuera y la vamos a dejar actuar media hora. Perfecto. Entonces, después de la media hora, abrimos todo, ventana, puerta. Todo. Para que todo eso, para que empiece a entrar el aire, el sol, y se empiece a limpiar. Y salga todo el humo que estuvo actuando ahí, que estuvo... Sí, trabajando y ayudándonos en esto. Perfecto. Ahí digamos que sería, por lo general se recomienda en una casa o en espacios así como poner la radio que circula mucha gente, hacer una sahumada una vez al mes y después, bueno, diariamente se pueden ir sahumando como manteniendo esta higiene, no tan así cerrando todo, pero... Bueno, como más, como si te prendieses un sahumerio. Exacto. Y siempre que uno hace un sahumo, es re importante agradecer a los elementos, agradecer a las plantas, porque ellas nos están dando esta posibilidad de transmutar, de limpiar, ¿no? Que son seres muy... Muy sensibles. Muy sensibles y elementales. Y también una de las cosas que si uno va, ¿no? Dice, bueno, tengo esta planta de romero enorme, bueno, voy a cortar... No es que voy y corto una planta, no. Bueno, vamos a hablar del tema del momento en que se cosecha. Sí, es muy importante también. Es muy importante por el tema de la conservación del monte. Por lo general se recomienda en luna creciente. En luna creciente, recolectar, siempre y cuando la planta no esté en flor, y si está en flor, agarrar partes de abajo que no estén en flor, porque para la reproducción es muy importante el tema de la luna para ser cuidadosos. Perfecto. Como nos ofrecen tanto, también... Claro, cuidarlas. Conservar, ¿no es cierto? que es súper, súper, súper importante. Recíproco. Y si está en semilla, tampoco. Porque está bueno que se vuelva a reproducir. Buenísimo. Y siempre cuando lo vamos a cortar, pedirle... Pedir permiso. Exacto. Pedir y agradecer. Y agradecer. Y agradecer y contar. Yo me pasa muchas veces que, bueno, cada vez que voy, encuentro un romero y me voy corriendo. Gracias, me vas a ayudar tanto, quiero que lo sepas. Es re importante eso, como darle, como reconocer a las plantas, ¿no? Como eso, agradecer, reconocerlas, porque las plantas es como que si uno les habla, se potencian. O sea, también hay un lenguaje ahí que tenemos que interactuar con ellas, ¿no? Porque también es eso, como en la oración, nosotros le podemos pedir a cada planta qué es lo que queremos limpiar, ¿no es cierto? Como un ejemplo puede ser, hola, lavanda, yo te pido que saques de mí todo esto viejo que ya no me sirve y que quiero evolucionar. Y así a cada plantita como darle esa, porque las potenciamos, ¿viste? Ellas nos escuchan. Ellas como que son seres ellas vivos. De por sí ellas ya limpian, entonces si uno ya le intenciona, ¿no? Como cualquier intención, le das poder, más poder. Exacto. Así que bueno, así está que buenísimo. El poder de la palabra también. El poder de la palabra es muy importante. Muy zarpado. Nosotros no nos damos cuenta que con una palabra podemos cambiar el mundo. Sí. Entonces está bueno porque sí, ya que estamos en esta conexión con las plantas y con la naturaleza tan fuerte, que sea hermoso, ¿no? Que también cuando les pedimos, reconocer y agradecer. Entonces ellas van a más. Agradecer a la Pacha, ¿no? Que es la que nos brinda todo. Bueno, el sol. A todo. Bueno, vamos con un segundo tema que va dedicado a estas plantas tan hermosas, plantas sagradas. Soy la de las malas combinaciones, punto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras. Siento el poder de la madre. Siento viento, las plantas sagradas. Siento las plantas sagradas. Siento las plantas sagradas. Siento las plantas sagradas. Donde duela nunca dudé. Donde duela, nunca dudes, nunca dudes. Donde duela, nunca dudes. Camino cierto, camino cierto. Donde duela, nunca dudes. Donde duela, nunca dudes, nunca dudes. Y bueno, como eso, como si duele, hay que limpiar. Hay que limpiar y hay que soltar. Exacto. Y entonces ahí nos metemos en la limpieza personal, ¿no? Exacto. En el saumo, en el autosaumo. En el autosaumo. ¿Cómo me puedo saumar yo sola? Obvio. Sí, claro. A ver, contanos. ¿Cómo? Puede ser con eso que explicamos recién, con la tostadora, la latita, el saumador, lo que tengas a mano, o también puede ser con una vara de sahumo. Sí, que se consiguen, que son divinas. Aparte ya vienen todos los yuyitos mezclados. Todos los yuyitos ahí armados, es muy muy simple, muy práctico. Incluso también se lo pueden hacer las personas. Se lo pueden hacer, por supuesto. O sea, juntando los yuyitos. Juntando los yuyitos frescos, los atás con un hilo de algodón, si puede ser, mejor. Y listo, lo dejamos secar. Eso sí. Es importante, a la sombra siempre, para que no pierda la propiedad. Y bueno, y la cuestión empieza así. Dale. Nos armamos un espacio sagrado, ¿no es cierto? En un lugar limpio, ya con un lindo ambiente, podemos prender una velita para darle lugar al fuego, que es un gran transmutador, y para descargar en el fuego. Uh-huh. ¿Sí? El saumo personal consiste en eso, quizás si tenemos algo que queremos limpiar, como puede ser un... Bueno, algo, una tristeza, claro, una tristeza, una algo angustia, que nosotros... No como que es muy importante esa pregunta, ¿por qué yo quiero hacer este saumo? ¿Con qué fin lo hago? ¿No es cierto? Como está buenísimo la claridad. Quizás también puede pasar que no tengamos claridad. Bueno, dejémoslo abierto a lo que suceda. Sí, también como también cuando hacemos rituales y uno quiere, es como la visualización, es muy importante, ¿no? Como sí, visualizar que ese humo se lleve, ¿no? Uh-huh. Como, aunque no sé qué es lo que quiero que se lleve, bueno, listo, como que eso se vaya. Claro, ¿no? Porque puede ser confusión, entonces que esa confusión se vaya para que me entre la claridad, ¿no es cierto? Exacto. Puede ser. Sí, sí, el estado de confusión es extremo también. Sí. O sea, en estado de confusión hacemos cada cosa que no. O sea, que uh-huh, está bueno uh-huh, aceptar ese estado de confusión. Sí, por supuesto. O para disipar el acelere. Para disipar el acelere, la bronca, lo que sea. Todos los estadios que nos bloquean emocionalmente, físicamente, entonces bueno, por eso está buenísimo sahumarse. Entonces, nos vamos a poner los pies en la tierra con este ambiente cálido que vamos a crear, espacio de ritual. Recordamos de reconocer a las plantas y bueno, encendemos el sahumo y empezamos de atrás para adelante, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces podemos abrir, bueno, los pies enraizados, empezamos de abajo. Está buenísimo que si nos sale un canto de limpieza o lo que nosotros vayamos sintiendo, dejarlo que salga, ¿no? Como, bueno, estamos limpiando y todo lo que salga es bienvenido. Entonces empezamos de abajo, vamos subiendo. Está bueno, bueno, desde los pies para arriba, en las rodillas también se estanca bastante la energía. Vamos subiendo por la cintura, zamamos entre las entrepiernas, vamos subiendo por la espalda. Medio que tenés que ser un poco contorsionista, ¿no? Sí. Pero, o sea, digo por si tenés la varita de sahumo que tenés que ir como subiendo. Igual, bueno, vamos, nos sí. vamos dando manía para eso. En cambio, el sahumador lo pones entre la, entre las piernas, abajo en el suelo, y el humo ya va subiendo. Entonces va subiendo, nos ahumamos los brazos, las manos, los hombros, paso para el otro brazo, la cabeza. Cuando llego a la cabeza, ahí en la coronilla, mucho. Vamos haciendo círculos. Y cuando ya está lista la parte de atrás, nos vamos para adelante, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. El mismo procedimiento. El humito va subiendo por las piernas, las rodillas, la entrepierna. Va subiendo por la panza, el corazón, de aparte vuelta a los brazos. Vamos sintiendo ese calor, ¿no? Sí, el calor y el humito que va... Va subiendo y va limpiando y va sacando todo. La cabeza, los ojos, las orejas, la nariz. El pelo. El pelo. Nos embadurnamos bien, bien, bien, bien ahí. Y bueno, y ahí nos sentimos un rato. Sí, está bueno cerrar los ojos, como una meditación. Cerrar los ¿no? ojos, sí, es como concentrarnos en nuestro propio, en nuestra propia sanación, ¿no? Como... Uh-huh. Es muy importante eso, tomar la decisión de hacer algo por mí. Así que bueno, ahí en esa nube de humo, digamos que estaríamos ahumados. Uh-huh. Y ahí, bueno, agradeciendo, dando lugar. También como está bueno, como que el humo también, si vos empezás a tener una familiaridad y lo empezás a, lo podés empezar a leer, ¿no es cierto? Como quizás el humo quizás se quiere quedar en el plexo solar, por ejemplo. Y sentís que ahí te tenés que quedar y que el humo empieza a revolucionarse, está bueno dejarlo. Porque él sabe lo que está haciendo, las plantas saben, entonces está muy bueno como eso, entregarse a esta limpieza y dejar que el humo haga de por sí lo que tiene que hacer. Uh-huh. Y está buenísimo eso, entonces... bueno, estar atentes a eso que... A esas sensaciones. A esa sensación, ¿no? Como decís, bueno, siento dolor de panza. Bueno, me lo voy a dejar en la panza. Me duelen los pies, me lo voy a... Sahumarme la planta de los pies, ¿no es cierto? Como, bueno, estar re atentes a eso, a lo que nuestro cuerpo nos dice, está buenísimo. Sí, y también es muy interesante esto de limpiarnos, sahumarnos las manos, ¿no? Que las uno manos, que tanto está todo damos, el tiempo. Recibimos, damos, ¿no? A uh-huh. través de las manos hacemos, es nuestra manera sí. de materializar. Es lo que más usamos. Exacto, entonces, y los pies también. Y los pies también. Entonces está bueno, si sentimos esa necesidad de darnos un poquito más, bueno, sí, me doy un poquito más, la cabeza, el pelo, muchas veces... quedan cosas trabadas y es ahí. Es que en el pelo hay mucha información también, ¿no? Sí, sí. Que bueno. traemos de años y... Por eso está re bueno cortarse el pelo. Sí, sí. Y sí, limpia. Un montón. Sí. Ni me hables a mí con este pelunche. Pero bueno, es como ahí más o menos ya cuando nos sentimos. Como, nos bueno, sentimos. Es como... Agradecimiento total. Agradecimiento. Lo que sí está... Como nosotros estamos limpiando, va a haber energía que va a estar saliendo, ¿no? Que quizás puede ser que sintamos escalofríos, que quizás tengamos ganas de llorar, ganas de reír, o sentimos mareos. Bueno, esos son síntomas de que está limpiando. O sea, no nos asustemos si eso pasa, porque está buenísimo que pase porque estamos limpiando. Así que, bueno, dejar que salga todo, estar abiertos a esos, ¿no? Como a esas emociones. Eruptos, ¿no? Gases, de todo, sí. Sí todo sí. lo que tenga que salir, todo que lo salga. Que tenga que salir, salga. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, sí. Igual, o sea, es muy lindo después de un sahumo, es como sentir esa liviandad que te queda. Porque, bueno, es eso, ¿no? Como tomar esta decisión de decir, bueno, yo siento que me tengo que sahumar porque por tal y tal cosa. Entonces, como ya esa iniciativa de querer... Sanar. Está buenísimo, ya es algo que nosotros nos vamos a sacar de encima. Entonces, esa sensación de bienestar, de liviandad, de aire, bueno, empieza a aparecer en el cuerpo y está buenísimo. Mm. Y que también lo que pasa con esto, que como es un ritual muy ancestral, también podemos limpiar cosas muy viejas, ¿no es cierto? Que traemos de quizás de nuestros antepasados, de nuestro linaje, que quizás no son nuestras, pero que nos quedaron pegadas. Entonces, estar abierto a que todo eso salga. Salga para estar más livianites por la vida. Hermoso. Sí. Así que, la verdad que sí, se siente. Sí. Cuando te sahumas, se siente. Se siente. Es que, o sea, alguien que no se sahumó nunca y de verdad no saben lo que se pierden, porque de verdad uno siente. A mí me pasa mucho que sufro mucho del cuello, ¿no? Entonces me doy como muy duro ahí. Y es como que siento que la cabeza a veces es como que hasta floja, ¿viste? Que se me va a caer la cabeza. Pero es como que se siente esa liviandad. Algo se va, algo se va con ese humo. Sí, ¿no? Y como. También me parece re importante esto que están haciendo ustedes, como en estos tiempos de tanta incertidumbre, ¿no es cierto?, de estar tan encerrados en las casas, como sí. que ahí se genera con la tristeza, con las emociones que van saliendo a flor de piel, como hacer algo para que ese lugar donde estamos habitándolo tanto tiempo, estar adentro, está re bueno como tirarle una onda para que eso empiece a... para que empecemos a limpiar, ¿no es cierto?, a sentirnos cómodos en el lugar donde estamos. Así que está buenísimo, buenísimo. Y que sea un templo, ¿no? Y que sea un templo, nuestra casa tiene que ser un templo. Sí, es bueno. Hablando con Valerie, habla de nuestro tercer cuerpo, ¿no? El hogar. Tenemos el primer cuerpo, que es el cuerpo físico, el energético, y el tercer, que es el hogar, ¿no? Es una contención, es nuestra contención. Y tiene que estar limpia, tiene que estar en armonía. Por supuesto. Liviana, o sea, lamentablemente, aunque te sahumes, salís afuera. Bueno, mala onda, te pasa la vida. El COVID, iba a insultar, perdón. El COVID, tipo la mala onda del revisero, no hablemos, de todo lo que te puede pasar, que te levanten en la feria, que no te dejen trabajar, lo que te pase. Sí, eso lo traes. Te lo llevas a tu casa, te lo llevas a tu cama. Entonces, por eso es tan interesante también esto de sahumar el colchón. El colchón, muy importante, todo, la ropa. Todo. Limpio. Se me rompió el auto, ¿qué hago? Lo voy a sahumar. Se me rompió la moto, la voy a sahumar. Claro, tenemos que sahumar. El perro está loco, no sé qué está haciendo, lo vamos a sahumar. Y bueno, y por ejemplo, viene la amiga. Tristísima. Le decís, amiga, te segundeo, dale, te sahumo. Esto, tener en cuenta de la protección de UNE y también traer este ritual y también lo mismo, básicamente. Lo mismo, ahí sí es re importante que esté el fuego, porque como que cada vez que nosotros vamos limpiando, porque no es lo mismo limpiarnos nosotras mismas que limpiarla... que yo te limpie a vos o limpiar tu casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque está tu energía, ¿no? O sea, nos estamos metiendo en una. Entonces, es re importante estar bien afianzados y con lo de la limpieza a otras personas, el fuego es un gran transmutador, entonces está buenísimo. También se puede acompañar el humo con una pluma o un ramo de plantas que tengamos en el jardín, cualquier cosa que sea. El laurel puede ser la ruda. Entonces vamos acompañando el humo de abajo hacia arriba y como que vamos limpiando como si fuese el aura, ¿no es cierto? Como vamos sintiendo el humo, dónde va, y cada vez que sentimos que la persona está bloqueada, lo vamos a tirar al fuego. Ah. O sea, como si fuese simbólicamente un... Como direccionar. Claro, como si direccionó la energía hacia el humo para que limpie, ¿no es cierto? Como si fuese... que vamos limpiando y vamos descargando en el humo, en el fuego. En el fuego. Porque está buenísimo, porque si no es como que la energía queda ahí, ¿no es cierto? Dando vuelta. Dando vuelta, entonces es como, bueno... La agitamos como si fuésemos unas viejas brujas. Claro. Que lo somos. Y como ahí, importantísimo eso, reconocer el fuego y pedirle que transmute toda esta energía que se está liberando. Como también eso, reconocer al fuego como parte de esta sanación, ¿no? Este ritual que estamos abriendo para ofrecer a otra persona. Está buenísimo. Sí, que es un elemento tan hermoso, ¿no? El fuego. Sí, es poderoso, quema. Todo lo quema. Todo. Así que, bueno. Y la misma operación, así, de abajo para arriba, de izquierda a derecha, Bueno, ahí la persona tiene que estar con los brazos abiertos, las piernas abiertas, así que hacemos toda la misma operación. De atrás primero, de atrás. De atrás hacia arriba. Y esto que decías, en las rodillas, uh-huh. Ahí como que queda trabadita, es como sería como nuestras esquinas. Claro, serían como nuestros ángulos. Exacto. Las axilas, los codos. Ahí. Bueno, acá en la nuca es re importante, ¿no? Porque es como que también... entran muchas cosas por ahí, la cintura también, ¿no? Punto débil. Sí, toda la... Qué bueno, y que hay que limpiar. Sí. Que hay que limpiar para... Bueno, los pies también, ¿no? Es nuestros pasos, nuestra seguridad. Así que todo lo que sientamos está abierto y está bienvenido. Por eso es re importante como comunicarnos nosotros primero y principal con nosotros mismos. Después, cuando vamos a sahumar a otro, también... conectarnos con esa persona para ver qué es lo que necesita, uh-huh. ¿No es cierto? También le podemos preguntar a esa persona, ¿a vos te gustaría trabajar algo en especial o no? Claro. Entonces, como bueno, ahí vamos hacia ahí, hacia lo que la persona también quiera, y también, bueno, dejarlo a lo que el sahumador vaya sintiendo también, puede ser. Perfecto. Tenemos mensaje. Buenísimo. Sí. Clarisa nos escribía. Oh, hermoso, hola Clarí. La resina de Guaribay o la de Moradillo son lujos del monte para sahumar. Y nos decía que La Jardinera de Violeta Parra es una linda canción para venerar las flores de nuestro jardín. Y nos compartía un texto que vamos a leer en un rato. Estábamos sintonizadas con Clarí. Pero siempre estamos sintonizadas. Porque entre brujas siempre estamos sintonizadas. Tenemos que poner ese tema, esa canción es muy linda. Ya lo tengo listo. Ay, qué genial. Claudia, una amiga que nos está escuchando desde Lago Puelo. Oh, el Lago Puelo, qué lindo. Qué linda musiquita, gracias, gracias, gracias. Y Pato, nuestra compañera. Hola, Patito. Acá escuchando Muda como siempre. Pregunta. ¿Tienen Face o Instagram con toda esta data para la gente sin memoria como yo? Mi amor, hermosa. No tenemos, pero bueno, para la próxima edición, porque va a haber edición 2 de Muda, pero bueno, para la próxima edición lo vamos a tramitar, Pato, quédate tranquila, pero bueno, no tenemos. Tenemos, sí, las grabaciones que después las pasamos por lo general en las listas de difusión, ahí volvemos a reenviar. Y sí, bueno, y si quieren... en particular algo, lo podemos llegar a mandar, pero no tenemos nada, somos agarrar papel y lápiz. A la vieja usanza. A la vieja usanza. Nunca dudé, donde duela nunca dudé, nunca dudé. Como quieran. Bueno, vamos a la sección de... ¡Ah, el texto! Dale, me encantó. Sahumaré se llama. Sahumaré tus brazos por debajo y por arriba para que tengas tus alas libres para volar. Sahumaré tu coronilla para limpiar las viejas memorias que te llevan a repetir lo mismo y te conectes con tu ser divino. Sahumaré tu frente para espantar los pensamientos que nublan tu visión. Tus ojos para que puedas ver lo que aún no observas. Y tus oídos para que escuches el llamado de tu alma. Sahumaré tu garganta para soltar el nudo que no te deja hablar y conectar tu mente con tu corazón. Sahumaré tu corazón para limpiarlo de la culpa y la autoexigencia, para que puedas amarte y valorarte y desde ahí conectar con el amor hacia otros. Sahumaré tu plexo solar para que se apague el fuego del enojo, la impotencia, la ira y enciendas la llama del poder y la voluntad que te llevarán hasta tus objetivos. Sahumaré tu vientre para que se quemen los apegos, los amores que no fueron, los sueños que no nacieron y los hijos que no llegaron, para que se enciendan tus ganas de sentir, crear y empezar de nuevo. Sahumaré tu sexo que para quitar el residuo de esa energía mal gastada que recogiste de tanto intentar amarte y amar. Sahumaré tus pies para limpiar las huellas viejas y puedas dar pasos nuevos. Abrir el camino con esta medicina para que el nuevo destino se manifieste ante ti. Voltéate y sahumaré así tu nuca, allí donde se esconde lo que te acecha. Sahumaré tu espalda quitando el peso del pasado y la historia desempoderada que cargas y te pido que te des vuelta y pongas tus manos en forma de cuenco y sahumaré tus manos para quitarle el daño y las amarras que tengan y estén bendecidas para dar y recibir. Espejando en lo profundo. Bueno, y ahora vamos a ir con un tema. Este es nuestra sección de para el niño interior, pero bueno, este tema es muy en particular para mi hija Amapola. Es un tema que se lo dedico 100% a ella y habla ahí también un poco de la limpieza. Así que este tema es para mi hija Amapola. Que el agua venga y te lave y se lleve todo. Deja que el agua venga y te lave y se lleve todo. Limpiando, limpiando yo. Agua venga y te lave y se lleve todo. Deja que el agua venga y te lave y se lleve todo. Limpiando, limpiando yo. Oh. muda, muda, muda. Y bueno, ahora yo voy a contar ahí como unos pequeños rituales, pequeños, pequeñitos, así como detalles, ¿no? Cuando uno conoce a alguien y toma la determinación de encontrarse con esa otra persona, con la piel de esa otra persona, ahí hay un cambio energético, muy interesante, en la cual muchas veces nos quedamos con esas energías. Y está bueno también hacer esa limpieza, porque más allá de limpiarnos con el saumo y todo, hay cosas que se nos quedan pegadas, más cuando hay esta conexión, ¿no?, tan, tan física. Y que transmuta, porque, o sea, queda ahí en nuestra cama o en el ambiente. Entonces, nada, como detallecitos también de darnos cuenta de que cuando estamos por interrelacionarnos con la otra persona, también sentirnos a nosotros, ¿no? Y sentirnos que si no estamos para estar con otra persona, está bueno también cuidar al otro. Es muy necesario esa sensibilidad de, bueno, si no estamos para estar con otro, porque cuando intercambiamos, ¿no?, nuestra energía sexual, es muy fuerte lo que pasa ahí. No es algo, bueno, estoy con alguien, no pasa nada. No, no, es muy importante que esa energía sea amorosa, armónica, ¿no? Entonces, está bueno que cuando ya sabemos que vamos a estar con alguien, un tip que tiro es pasarnos azufre, como esa cosa vieja, ¿no? Nos pasamos, agarramos, compramos en el chino, vamos, pedimos una cajita de azufre. Está bueno porque, ¿qué pasa? El azufre, cuando uno lo va pasando, vas descargando y vas liberando. ¿Viste? Que es como una liberación. Te saca el aire, ¿no? Exacto. En realidad lo que hace es sacar. Entonces, descarga, libera. Entonces está bueno pasarse azufre porque uno saca cosas viejas, como esto con el mismo, con el saumo. Pero bueno, el azufre trabaja directamente sobre el nuestro... Más físico. Exacto, sobre nuestro órgano más, que es el sensitivo, que es el órgano que se extiende en todo nuestro cuerpo y a la vez que es el que va a estar en contacto con esa otra persona. Entonces, para darlo... Como esto mismo, si uno entra vamos a traerlo a colación de lo que veníamos hablando. Si uno entra a una casa, ¿no?, se muda, está buenísimo limpiarla. Pero cuando vos te vas de esa casa, está bueno que vos también la dejes limpia, ¿no? Porque vos viviste ahí en agradecimiento y en agradecimiento a la otra persona, porque somos una red, entonces todo se entrelaza. Si uno deja limpio, el otro lo recibe también de esa manera, más liviano, no tiene que tampoco por qué estar cargando con la limpieza de UNE, ¿no? Entonces, es como esos conceptos, este concepto a través también del sexo, ¿no? De uno tratar de entregarle al otro lo más limpio y lo más puro que pueda. Entonces, es como un buen tip pasarse, ¿no?, azufre por todo el cuerpo, liberar, limpiar. Está bueno que después de esto pegarse un baño, porque imagínate el olorcito divino que te queda azufre, no se te pega a nadie. Pero bueno, nos pegamos un buen bañito, que podemos hacer un baño con sales, con pétalos de flores, ¿no?, como para invocar a esto. Pétalos de rosas también, que es para el mal de amores. Exactamente, las rosas son para el amor. En los rituales, uno siempre que traiga las rosas es para invocar al amor. Lo mismo que, bueno, ya sabemos que la canela tiene algo que se llama afrodisíaco, ¿no? Entonces, si ya sabemos que nos vamos a encontrar con alguien, es lo más lindo que nos puede pasar, traer a este elemento. Nos embadurnamos de canela, decís vos. Toda. Hay miel, ¿no? Nos bañamos con té de canela. Exacto. Nos hacemos, se pueden hacer unas ollitas, entonces nos pasamos desde el cuello para abajo y nos bañamos, nos limpiamos, ¿no?, para recibir la energía de esa otra persona. Si me queremos encanta, recibir algo lindo, está bueno que nosotros demos algo lindo, ¿no? Entonces, también está lindo que como un tip así como romántico, que haya una vela roja, ¿no? Porque vamos a llamar a la pasión, ¿no? Está buena eso. Si tenemos agua florida, que ya acá hemos dado la receta para armar una agua florida, como limpiarnos, ¿no?, perfumarnos, dar todo eso tan lindo que podemos dar para brindarnos amorosamente al otro. Y bueno, después de que nos pasó toda la parte linda, todo el intercambio, pasa que también está bueno si sentimos que, bueno, no pasó algo lindo, o que sí, pasó algo lindo, pero también está bueno limpiar, porque nuestra cama es nuestra cama, es a donde descansamos. Entonces, está bueno esto, como que ya venimos hablando hace un ratito, de sahumar, sahumar el colchón, sahumar las sábanas, sahumar las almohadas, ¿no? Todo ese espacio que estuvo compartido. Sacarlas al sol también, ¿no? Que el sol las limpie, ¿no? Y bueno, también está bueno que cuando terminamos de tener esa relación, la otra persona se va a hacer una meditación, porque uno hizo un intercambio tan zarpado de energía, que está bueno hacer una meditación y ver qué fue lo que nos dejó, ¿no? Este intercambio tan hermoso. Y también otra de las cosas que están buenas es hacerse vapores, ¿no? En las partes femeninas y masculinas. El masculino se complica un poco más, entonces yo por lo general lo que recomiendo es más pasarse esto, hacerse una tisana con algunos yuyitos, y a los hombres es más recomendable, como lo mismo que hablábamos recién del baño, tirarse el tecito o esta tisana desde el cuello para abajo para limpiar, ¿no? Pero nosotras que podemos y que tenemos la reposibilidad de limpiar profundamente, aparte porque nuestros genitales están para adentro, es hacer un vapor. Entonces está bueno esto, la lavanda, la salvia, el romero, hacer como una tisana, lo ponemos en el bidé, nos sentamos, agradecemos, hacemos lo mismo que ya hablábamos como cuando nos ahumamos, lo mismo pero con nuestros genitales, ¿no? Entonces dejamos que todo ese vapor entre y nos limpiamos, ¿sí? Para así también, si no tenemos, no vamos a estar con esa persona y vamos a estar con otra, porque, o sea, eso cada uno. Entonces está bueno que uno entregue lo más puro de uno. Y también, ¿qué pasa? Nos pasa de que muchas veces esas energías se nos quedan, porque no utilizamos el sahumo, no utilizamos nada de estas técnicas de limpieza. Entonces podemos hacer un ritual de corte de lazos. ¡Apa, apa, apa! Entonces ahí les voy a tirar que es muy interesante. Tomemos nota, sí, lápiz y papel. Exactamente. Agarramos una vela, como cualquier ritual. Agarramos un hilo rojo o una cinta, lo que tengamos, ¿no? No nos limitemos. Y vamos a agarrar y vamos a visualizar, ¿no? Para hacer corte de lazos muy viejos con esas personas que decir, vamos a limpiar todo. Vamos, ya agarramos y hacemos. Otra cosa, mariposa. Claro, saquemos todo. Agarramos ese hilo y con cada persona vamos a visualizarla. Si recordamos su nombre, la vamos a invocar, ¿no? Ricardo, ponele. Ricardo, te agradezco, gracias, un nudito. Vamos con Patricio, vamos con Marta, ¿no? Y vamos a ir atando cada uno de estos nuditos. Si sentimos que con una persona tenemos un lazo muy, muy zarpado, que esa persona nos trajo de verdad mucha, mucha carga, mucha energía, mucho en esa, en nuestra aura energético a través del sexo. Entonces ahí le hacemos más nuditos, con más intensidad, le hacemos como, bueno, un poquito, vos te mereces un par de nuditos más. Y quizás hay alguna persona que necesita un ritual personalizado, está bueno, ir haciendo nudito a nudito, nudito a nudito, ¿y qué hacemos? Lo vamos a quemar. Eso. Con esta vela vamos a quemarlo, ir quemando, ir diciéndole gracias, ahora no hay nada de ti en mí, ni nada de mí en ti, te agradezco, te libero, me libero. Entonces ahí hacemos ese corte de lazos, que son viejos, y si tenemos alguna persona en la cual ya tiene como otra intensidad, es una carga mucho más grande, una relación mucho de muchos más años, ¿no? Y lo que yo les recomiendo también es agarrar un papelito, armar un triángulo. El triángulo lo que invoca es el elemento fuego, ¿sí? Entonces se arma un triangulito, se le hace un agujerito en la punta, se le ata el nudo, se le hace los nudos que necesita esta persona, porque esta persona quizás necesita más de nosotros, ¿no? Como más concentración, la visualizamos, la invocamos y quemamos el papelito con su nombre, ¿no? Ponemos el nombre de esta persona y lo mismo le decimos. Nada de ti en mí, nada de mí en ti. Gracias, te libero, me libero. Y ahí quemamos este papelito también con este hilo rojo. Entonces ahí hacemos una limpieza energética a través de un ritual, ¿no? Entonces ahí nos quedamos ya livianos, podemos recibir y podemos empezar a trabajar también en rituales de amor propio, que lo dejamos para el programa que viene, que hay un montón de rituales de amor propio en los cuales se pueden trasladar a través del tiempo, porque, por ejemplo, hay uno de Jodorowsky que es impresionante, pero bueno, lo dejo para el próximo programa. Pero también... Sí, porque es un montón de data. Mucha, mucha data. También lo otro que ahora que tengo acá anotaciones, es si hay gente que trabaja con los huevos de obsidiana, eso es alta limpieza. Son huevos que están preparados para eso. La obsidiana es una piedra zarpada, ¿no? Que trabaja de verdad en la limpieza. Bueno, si tenemos huevos de obsidiana, si hemos escuchado, sí, es cierto, las piedras, ya hemos hablado de las gemas, son zarpadas en la limpieza, entonces nos podemos meter en huevo de obsidiana y ahí hacemos, bueno, una limpieza muchísimo más profunda. Este huevo lo podemos hacer, como ya hablamos, con limpiezas de diferentes tipos, con sal, con agua, con fuego, con tierra, bueno, de limpieza ya de gemas ya hemos hablado. Y también lo que podemos hacer es otro tip. Vino esta persona a nuestra casa, nos dejó su energía en todo nuestro lugar, en nuestras casas. Entonces lo que está bueno es limpiar el piso con vinagre. ¿Viste cómo hacíamos? Un clásico. El clásico. Compramos una botellita de vinagre de manzana. Le sacamos un poquitito, ¿no? Y les ponemos una rama de romero, una rama de ruda, que puede ser ruda macho y ruda hembra. Bien atado, bien atado. Sí. Si los pones a los dos, está buenísimo. Y si no, ruda macho, está buenísimo. Y un poquitito de miel. Lo dejamos a eso macerar más o menos una semana y ya a partir de ahí lo podemos empezar a utilizar. Le tiramos una pregunta. Sí. El vinagre va diluido en agua, ¿no? No. El vinagre así derecho, el vinagre de manzana. Y metemos el romero, la ruda y miel, y con eso limpiamos el piso. Esto ya es un tip de bruja para todos los días, o sea, para el cotidiano. No hacemos estas limpiezas por lo general siempre, todos los días, le damos con el poet, ¿no? Con el líquido de citronela. Bueno, pero esto lo hacemos cada una semana, más o menos, y vamos limpiando, porque esas energías que se van trabando en el piso, en el suelo. Después también hay otra, cuando notamos que quizás la energía no estuvo buena, ¿viste? Tuviste una relación que la verdad es que no estuvo buena, no me sentí cómoda. También otro tip es ponerles granitos de sal en las esquinas de la habitación. Entonces las dejamos 24 horas, a esos granos de sal gruesa en las cuatro esquinas de la habitación y los dejamos 24 horas, al otro día barremos y limpiamos, ¿sí? Eso es cuando notamos que la relación, la verdad que no estuvo nada bueno, la verdad no estuvo, listo, ya intencionamos ya una limpieza un poquito más profunda con sal. Así que bueno, esos son tips. ¿Cuánto tiempo queda la sal? 24 horas y después limpiamos. Y bueno, y si por ejemplo tuvimos esta relación, no dormimos bien, volvemos a invocar a la sal, que es nuestro elemento tan hermoso, la verdad. Podemos poner en un vasito de agua, antes de ir a dormir, una cucharadita de sal gruesa y lo dejamos al lado de la mesita de luz. Agua y sal gruesa. Y eso nos va a ayudar, es un ritual para el descanso, ¿sí? Cuando vemos que, bueno, nada, quedó, que la energía está, ¿viste? No la podemos sacar, está ahí trabada. Bueno, ahí, tips para limpiar y poder descansar, poder limpiarnos. Y la verdad es que, nada, el sexo es tan hermoso para poderlo disfrutar que está buenísimo si nos podemos brindar a la otra persona de la manera más limpia, más pura, más liviana para poder recibir y poder, porque aparte, cuando soltamos podemos agarrar, si tenemos, estamos agarrando algo, no podemos agarrar más. Entonces está bueno limpiar y poderle dar a la otra persona y agarrar lo más lindo que nos pueda dar esa persona. Es estos ritualcitos así pequeños de energías viejas, para poder recibir energías nuevas y que nos den todas las cosas hermosas que nos merecemos. Esa, nos vamos a bañar en sal, entonces vamos a pasar el vinagre con la ruda, el romero, vamos a hacer todos esos... Todo, limpiarnos. Tips de limpieza. Exacto. Así que bueno, y vamos con este temita que nos pasó Clary. En esta plaza cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Pensamiento, cuando ya te enflorecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. La piba no para, ¿cuántas palabras va a decir? Mudo, piba. No, bueno, pero esperanza. Ay, es que acá me retan. Yo no puedo vivir así, no puedo vivir así. Bueno. No te estreses, Marta. Ay, no, voy a hago lo que puedo, hago lo que puedo. Escúchame, vamos a meternos así con esta sí. grosa amiga hermosa de Valerie. Con la cual hicimos una entrevista. Ella es terapeuta del hábitat. Entonces nos va a tirar tips. Tanto si vos querés construir una casa o si ya la tenés, bueno, es así como alquilamos una casa, viene así, ya la cocina tacito. Bueno, tips, pequeños detallecitos que nos ayudan a que la energía fluya. Así que nada, la vamos a escuchar de lleno a ella y nos encontramos en un ratito. Bueno, aquí estamos con Valeria Camacho, una amiga muy querida mía, terapeuta del hábitat, con la cual vamos a charlar y vamos a tirar tips para tener una casa. Vamos a tratar de que sea armoniosa la palabra, o que la energía fluya, o empezar a entender cositas, detallecitos que uno puede como colaborar para que la energía de la casa esté más equilibrada, ¿no? ¿Sería? Sí, hola. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, en verdad podríamos decir para que fluya la energía y sea sano el habitar nuestro hogar. Sí, sí. En armonía. estuvimos ahí hablando, estuvimos ya ahí charlando un poquitito y me contaste esto de los planos desde la Tierra, como empezar desde ahí, desde el comienzo, ¿no? Para saber que la Tierra está emanando energía. Entonces también entender de que cuando uno construye una casa está bueno como tener algunos conceptos, que estaría bueno que siempre haya alguien que venga, te haga como estudiar el plano, pero bueno, si no pasó, no pasa nada. No, si no pasó, no pasa nada. Pero si vas a construir, está bueno hacer un estudio del terreno por los cruces Harma, se llaman, que sería la geobiología que estudia estos cruces de energía que emanan de la Tierra. Como vos decís, la Tierra emana energía. Sí. Bueno, tener como la idea esto, el concepto de que el norte arrastra energía, que eso no quiere decir que sea algo malo, al contrario, es algo bueno porque limpia. Entonces está bueno tener la puerta hacia el norte. ¿Y si no está la puerta? Si no está la puerta no pasa nada, pero digamos que la energía de la casa, lo ideal si vas a construir, que esté al norte. Perfecto, eso como primero, sí, como base. Bueno, después... cosas que hemos aprendido o que yo fui ahí practicando con respecto a... Bueno, empecemos con el elemento agua, ¿no? Sí, pero te quiero decir algo. Por ejemplo, vos querés que hablemos de la casa ya hecha, entonces nos enfocamos en la casa ya hecha. No, sí, mira, porque está bueno asesorar a las personas si, por ejemplo, todavía están con una idea de empezar. Bueno, empezarles a tirar tips desde ahora, desde, bueno, ¿estás queriendo organizar tu casa, construírtela? Bueno, está bueno ya tener la idea de que la puerta va al norte. Sí, eso es fundamental. Perfecto, eso ya está buenísimo. Sí, porque la energía, te cuento, entra limpia, entonces no deja que se estanque la energía en la casa, además de que para eso también hay que mantenerla limpia. Obvio. La limpieza creo que es la base, sí, que es la base de este programa justamente hoy, de como de que tiene que ver con limpiezas y toda esa parte. Pero, por ejemplo, ¿y ventanas? ¿Tiene algún, como la altura, esto que estuvimos hablando? Sí. Como... Bueno, eso depende qué ambiente de la casa, ¿no? Porque ventanas grandes está bueno, pero no en todos los cuartos. Lo que hablábamos hace un rato de la ventana, no la ventana de arriba del respaldo de la cama, en la cabecera, digamos, de la cama, eso no está bueno, no genera un buen descanso. Y las puertas, por ejemplo, en las habitaciones, no pasa nada. Por ejemplo, si dormimos, ¿tenemos que cerrar la puerta? Sí. Cerrar la puerta al dormir, si no se puede, no es grave, digamos, si no está la cama la cama no puede estar enfrentada hacia la puerta. Ah, mira, está bueno. Eso está bueno. ¿Pero por ni qué? Tampoco porque es una energía que va a molestar al sueño, porque las puertas son pasillos, entonces la energía va a fluir siempre. Vos estés durmiendo o estés levantada, despierta, la energía circula en tu hogar, ¿sí? Y las puertas son una circulación de energía, entonces no es buena para el descanso. La cama no puede estar enfrentada a la puerta. Y otra cosa importante en este punto justo de las habitaciones es que tampoco la cama, la puerta te quede a un costado de la cama. Y más si sos una persona controladora. Ah, ¿por qué? Porque te da la sensación de que no puedes controlar la energía. Y es inconsciente. Sí. En tu inconsciente. Si la puerta te queda al costado, es probable que duermas intranquilo o no tengas un buen sueño profundo. Y eso puede llegar a ser que si la puerta está a un costado. Pero si, por ejemplo, si la puerta la cerrás, ¿se neutraliza eso o no? En tu inconsciente no, porque la puerta está ahí. Entonces, para el buen descanso, tienes que cambiar la cama de lugar, si podés y si es posible. Perfecto. O sea que si vas a construir, tener esos detalles en cuenta. Perfecto. El tamaño de la habitación para poder ubicar la cama no debajo de una ventana, no enfrentada hacia una puerta y que tampoco la puerta te quede de costado, como que sería como en tu espalda. Claro. Perfecto. Te genera incomodidad. Perfecto. Bueno, eso es para la habitación, sí, como base. Como base. Y después, por ejemplo, bueno, esto que yo te veníamos hablando del tema de los baños. O sea, los orientales no tenían los baños adentro de las casas porque es un lugar a donde la energía drena. Sí. Entonces está bueno como tenerlo como idea. Por ejemplo, ¿qué sería como lo más adaptable de nuestra realidad? Porque, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que los baños estén adentro de las casas. Entonces digo, los orientales no las tienen. Bueno, ¿cómo sería? Lo que hablábamos, como, por ejemplo, del norte, la puerta de la casa hacia el norte, es porque la energía arrastra. Entonces, no, el baño lo ideal es que no esté plantado justo donde la energía está entrando. Perfecto. Porque esa energía sería arrastrada hacia toda la casa. Y es negativa. Los baños siempre es negativa la energía. Los cuidados en el baño. Tener la tapa baja del inodoro, la puerta cerrada, alguna planta que le dé vida. Y limpio, por supuesto, la limpieza del baño es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Lo ideal es que no esté pegado a las paredes de los cuartos, y si está cerca de los cuartos o da las paredes a los cuartos, esto, que no sea lo primero del norte hacia el sur, digamos. Tiene que estar hacia el sur. ¿Por qué? Porque la energía del norte va a limpiar y es lo último que se lleva. Y ya lo saca de la casa. Muda. Déjeme quieto el río, porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro. Donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua, y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Quieto el río, porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma, porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Muda, muda. Muda, muda, muda. Aquí estamos con Valeria Camacho, terapeuta del hábitat. Lo que habíamos hablado también esto de las gemas para neutralizar en los ambientes, está bueno que tiraste, que ya habíamos hablado, sí, de la turmalina, sí, negra, que ayuda como a la neutralización en el baño, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, esa en el baño es la ideal. La turmalina negra es la piedra que usamos para el baño precisamente, porque después también podés usar otras gemas en los diferentes habitaciones o ambientes, pero podés usar cuarzo rosa, puedes usar cuarzo blanco, pero la turmalina es más potente y se usa para la energía del baño. Del baño, que es la más ahí, como sí, densa, vamos a decir. Sí, sí, exacto. Bueno, incluso me ha pasado de ir a lugares y en el baño hay una energía muy particular. O sea, sí, y ahí por lo general se quedan medio estancadas. También cuando dicen que hay energías muy densas, como que en el baño quedan ahí estancadas. Como también como habla, como es el agua y las emociones, sí, como que quedan ahí. Y bueno, uno se baña en el baño y hace sus desechos. Es el lugar de drenaje. Por eso las gemas es, y bueno, y si también haces limpiezas con sahumos. Exacto. Sí, sí, sí. Nosotros, sí, como terapeutas del hábitat, usamos gemas. No descarto los sahumos. Eso también está bueno, pero por ejemplo yo no lo utilizo. Claro, trabajás con gemas. Con gemas, con la orientación, o sea, los puntos cardinales y los elementos. Que son tan importantes. Tan importantes. Que estén la armonización, claro. Exacto, que estén equilibrados. Sí. Y también hablamos, esto que planteaste, que hay dos elementos más dentro de lo que sería como más allá del fuego, el aire, la tierra y el agua. Está el metal y la madera. Bueno, esto también, estos dos elementos también tendrían que estar equilibrados. Claro, esos seis elementos equilibrados en el hogar. Perfecto. O sea, no todo de madera. Claro. Porque también la madera es resensible. Es muy sensible, sí, y maleable. Y bueno, en general toda la casa absorbe nuestra energía. Sí, la casa nosotros la vemos como terapeutas como un ser vivo y podemos hasta decir que es nuestro tercer cuerpo. Mira, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético y la casa sería nuestro tercer cuerpo porque va manifestando y plasmando lo que somos, ¿sí? Y manifestando incluso si tenemos algo en el inconsciente que nos está dando vueltas, alguna situación emocional, se manifiesta en la casa. Bueno, y esto que estuvimos hablando hace un ratito también de que las cañerías, todo lo que tiene que ver con el agua, sería algo más de la madre, sí, y los electrodomésticos, sí, del padre. Sí, esto tiene que ver con la biodescodificación, que es lo mismo que uno puede investigar de uno mismo en sus emociones. ¿Qué manifiesta mi cuerpo? ¿Me duele el hombro? Sí. Lo que sea. Bueno, la casa también. Si tiene humedad, si hay una gotera, si no anda un electrodoméstico. Por eso vos hoy, que lo que hablábamos hoy, todo lo que tenga que ver con el agua, ya sea goteras, humedad, goteras del techo, de las canillas, tiene que ver con algo que me está pasando con mi aspecto madre o con mi madre. Y todo lo que tenga que ver con lo eléctrico, con el padre. Perfecto. Y por ejemplo, si tenés electrodomésticos que no usás, no está bueno que estén enchufados. No, para nada. O sea, incluso si no los usás, mejor que estén guardados. Perfecto. Como archivados, guardaditos en algún lado. Sí, donde... si es algo que usas permanentemente y lo tenés a mano, que no esté enchufado. Pero si es algo que usas alguna vez, mejor que esté guardado. Perfecto. Y por ejemplo, esto que hablábamos, volvemos a la habitación. Por ejemplo, televisor. Viste que mucha gente duerme con el televisor. Sí. O sea, para descansar, electrodomésticos. No, nada. En el cuarto, que no. Lo ideal. Hablamos del ideal y de lo que si sucede, lo podemos llegar a neutralizar, porque eso es lo que tiene la terapia del hábitat. que todo se puede mejorar, armonizar, transformar. Perfecto. Lo ideal es que no haya un artefacto tecnológico. Sería, por ejemplo, la tele. La tele como base. Sí. Y si, por ejemplo, la tenés, listo, porque... La listo. Tapas. Se tapa se y tapa, se desenchufa. Y se desenchufa. Listo. Y una cosa que, por supuesto, sería lo más ideal, el módem. Tan famoso últimamente, ¿no? El internet. Sí, casi necesario para no, acá, como para respirar. En el cuarto sería algo muy nocivo. Perfecto. Claro, súper. Sí. Bueno, y el celular, que es inevitable. El celular casi te diría que hasta yo que no tengo televisión, no tengo nada. El celular es casi difícil también. Es difícil. Pero sí. Bueno, pero por ejemplo, viste que hay esas cosas de... Pero le podés poner un cuarzo. Ah, o sea, puedes poner un cuarzo arriba, al lado, cerca, si lo necesitas tener cerca tuyo. Lo ideal es que no esté cerca de tu cabeza, de tu cuerpo. Si lo tenés que tener en el cuarto, capaz en un mueble alejado, con un cuarcito al lado. Sí. Y otra cosa, que hablando de esto de qué ponerle a los objetos, otra cosa que hacemos como terapeuta del hábitat es usar la geometría sagrada. Ah. Entonces incluso le podés poner una geometría. La que más se usa es la flor de la vida. Bueno, hay muchas. Al celu. Mira. Sí. ¿Cómo? No, es conseguir un sticker. Sí. Conseguir un sticker, ponerle al celu y sí. Ahí, bien. Todo es información y todo es energía. Entonces, sí. Trabaja. Como el cuarzo, como las piedras trabajan por sí solas, la geometría sagrada también, porque tiene una forma que habla esa energía, esa información. Qué bueno esa, está buena, sí. Sí. Muda. Soy con Valeria Camacho, terapeuta del hábitat. Bueno, después habíamos hablado también de, por ejemplo, estantes, ¿no? Tenés un placar con estantes en la habitación. No da. Por que estén ejemplo, los estantes al aire. Al aire. Si es en el placar, entonces ya es un mueble y no tenés puerta, tenés que ponerle algo. Cortinas, por ejemplo. Sí, taparlo. Sí, taparlo. ¿Pero por qué es? Más que nada, sí. En verdad, los estantes no están recomendados sobre la cabeza, la cabecera. Viste que hay gente que tiene repisa porque pone los libros. Sí. No. El estante en las paredes te marca un límite, un techo. Es como que vos, como ser humano, llegas hasta ahí. Y menos arriba de la cama. Claro, que es donde descansás. Claro. Entonces, te pone ese límite. ¿Sí? Entonces, sobre la cama, no. Sí puede haber estantes en el cuarto. Eso no es algo que sea negativo. ¿Sí? Pero no sobre la cama. Ese límite, ¿no? Porque sí. Te cuento una anécdota, sí. Una persona que estaba haciendo una carrera y que no avanzaba, no podía terminar de rendir sus materias y llama a una terapeuta a su casa y bueno, tenía un estante sobre su cabeza en la cama. Claro. Y lo sacó. Estaba frenado. Mirá. Sí. Loco. Es energético. Olvídate. Puede ser loco, pero bueno. Y por ejemplo, la ubicación de la cama. Sí. Se recomienda de que. Yo he escuchado que la cabecera esté al este o al norte. Mira, todos los puntos tienen una energía particular. No hay uno mejor que otro. Es más que nada depende lo que vos necesites. Porque. En este momento te digo la verdad, no recuerdo exacto qué punto, pero por ejemplo, una que sí recuerdo, el este es para descanso, el sur es más una energía de creatividad, entonces es activa. Claro. Entonces si vos necesitas estar creativo, bueno, pones tu cama, ¿se entiende? Sí, sí. No hay uno mejor que otro, sino más que nada depende de lo que vos estés necesitando. Como que estimula, en realidad. Claro, uno el descanso, el otro la creatividad y bueno, y otros. Bueno, pero principalmente, o sea, si uno quiere descansar, o sea, la cama para eso es, sí, a no ser para otras cosas, pero principalmente uno la usa para descansar. Entonces está bueno que estén al este. Sí, pero si vos, por ejemplo, estás en un proyecto y sentís que necesitas estar creativa, ¿sí? Vas a capaz descansar poniendo tu cama hacia otra dirección, pero te va a impregnar esa energía. Más de acción, más creativa. Ah, está bueno. Y eso sería el sur. Sí. Después, por ejemplo, habíamos hablado de esto de los elementos. Vamos a la cocina, que ya como hablamos hace un ratito, eres como el corazón de la... De... La cocina, el corazón de la casa. Claro. Es ahí a donde... El fuego. Exacto. Entonces, ahí eso, por ejemplo, estuvimos hablando de que un elemento... No neutralice al otro. Exacto. Entonces, que por ejemplo, la bacha... No esté pegada. Ni pegada y cerca sería lo ideal que tampoco. Claro, ¿sí? Bueno, pero ponele, ya está construido, listo. Sí, en esto de que hablamos de equilibrar, de armonizar, los elementos es la base de la armonización del hogar. Después los muebles, la forma en que los ubicás. Pero con esto de la cocina y la bacha, claro, son dos elementos opuestos, agua y fuego. Pero son los que están en la cocina y son necesarios. Y el fuego sí o sí tiene que estar en la cocina, ¿sí? Aunque no seas muy cocinera, la cocina está representando ese elemento que además representa la creatividad. Donde uno cocina los alimentos, pero también su espíritu. Entonces, el agua, que es el otro elemento que está en la cocina... Si neutraliza el fuego, o al revés, ¿no? Si el fuego neutraliza el agua, no está bueno. Entonces, hay tips. Buenísimo, eso me encanta. Eso. Se puede neutralizar esa energía de competencia, digamos, ¿no? Porque son los elementos tienen mucha fuerza y tienen que estar, digamos, por decirlo de alguna forma, puros. Sin interferencia del otro. Entonces, para neutralizarlo, podemos poner una aromática entre la bacha y la cocina. Perfecto. Una plantita. Una planta, incluso algo o madera. Porque la planta representa el elemento madera. Sí. Entonces, o es una plantita o es un objeto de madera. Perfecto. Algo ahí en el medio de ellos dos que, bueno, tranqui. Frena esa competencia. Perfecto. Y se armoniza. Perfecto. Igual una plantita aromática siempre nos viene bien tener al ladito de la cocina. Lindo. Sí. Aparte, incluso lo usas para cocinar, cualquiera que sea. Está bueno. Esa. Bueno, después, ¿qué más? Bueno, y los muebles, por ejemplo. Dale. Las puntas. Por lo general, las mesas son cuadradas y tienen puntas, pero se puede también neutralizar. ¿Sí? En la orientación de ese mueble. Por ejemplo, que la punta no te dé justo a donde vos estás parado siempre en la mesa cocinando, ¿no? Ese tipo de cosas. Y otra cosa que acabo de recordar, justo hablando del cuadrado de la mesa, es en esto de la geometría sagrada, ¿no? Porque hay como una idea de que si construimos natural y si es circular es mejor. El Feng Shui dice que no. El cubo, ¿sí? En la geometría, es el elemento que representa la contención y por eso las casas mejor que sean cuadradas. Mira. Porque aunque la energía se estanca en esquinas, se pueden neutralizar, aparte manteniendo una casa aireada y limpia, no se estancan las energías. Lo que sí tiene el cuadrado es la contención, que es lo que necesitamos en nuestro hogar. Exacto, buenísimo. Porque el circular puede haber un ambiente, ¿sí? Pero no toda la casa. Y ese ambiente de recreación. Porque el circular, la energía todo el tiempo va a estar circulando. Y claro, no, y no es algo que sea tampoco muy copado para el habitar permanentemente. Perfecto, está buena esa. Sí. Muda. No para, ¿cuántas palabras va a decir? Mudo, claro. No, bueno, pero. Esperanza en la vida que perdura. Bueno, acá estamos en la entrevista con Valerie, que fue intensa, nos tiró toda la data, mil cosas para tirar. Bueno, me queda un montón queda un rato más de Valerie, pero bueno, como ya el programa también va llegando a su fin, vamos a poner un tema de una agrupación de Sicuris, que es mi segunda familia. La verdad que compartimos momentos muy hermosos, y este es un tema, y como nosotros con nuestras cañas invocamos al elemento aire, ¿qué más que a esta agrupación que se llama Cañari con este tema Camachito de Huancané? Yeah. no para. ¿Cuántas palabras va a decir? Mudo, mira. No, bueno, pero. Esperanza. Y bueno, ya estamos cerrando. Ya cerramos, Moni. Y escuchame, me dijiste que hay un mensajito ahí. Así es, nos escribió Gustavo, acá el vecino, amigo. Nos dice: hola chiques, ¿podrían ofrecer remodelación de interiores? Ah, sí, en realidad lo que les vamos a contar es que Valerie trabaja, entonces te puede venir a asesorar, si quieren les podemos, vamos a pasar su teléfono, por si ellas quieren, sí. Alguien quiere que venga, te asesore, te diga, mira, la verdad es que esto acá no va. Claro. Y agregaba. Vos buscás mientras. Sí, sí, yo busco el teléfono de Valerie. Muy bueno el programa. Tengo la cama con la cabecera al norte. Está bien, así muy es. Muy bien. Bueno, yo ahí tiro el teléfono de Valerie, 3544, ¿no? 597467. Y ella te puede asesorar en todo, ¿no? En estos detallecitos, cómo hacer para estimular, ¿no? Esto, los colores, que tampoco llegamos a esta parte, pero también los colores estimulan. Por ejemplo, si querés estimular la creatividad y tenés un estudio, ¿no? Que te decís, bueno, acá es donde me pongo creativo. El amarillo, si querés la pasión, se puede también invocar en la habitación con el color rojo, con algún detalle en rojo, un almohadón arriba de la cama. Pero ponele que de repente no querés más pasión, te sacas el almohadón rojo, lo pones en otro lado. Pero bueno, invocar al color rojo, o si no, al hacer, como viste que hablaba de las figuras geométricas, ¿no? De las figuras sagradas, un triángulo. Tener un triángulo invoca el fuego, entonces también llama la pasión. Entonces, bueno, esto como detalles, ¿no? En el baño siempre colores que tengan que ver más con el agua, más, en las habitaciones colores cálidos. Bueno, hay un montón de data que te puede asesorar Valerie, tanto en orientación como en si ya está listo. Ver cómo hacer para armonizar ese espacio y que la energía fluya, ¿sí? Hablo rápido. También Silvia nos dice, sigan así por mucho tiempo, que está muy bueno el programa, besos y a volar con sus escobitas. Ay, sí, a volar, las tres ahora, ¿sabes cómo pulimos? Salimos volando. Olvídate. Y bueno, y también acá, como estamos con Debbie, lo que queríamos contar que Débora se encarga de terapia desahumos. Así es. Y ella prepara, junto a los yuyos, se encarga de juntarlos con la dedicación de que cada planta tiene, con eso, que es muy necesario, porque no es tampoco agarro algo, no. Eso es muy importante desde la intención, desde la cosecha hacia lo que queremos hacer, ¿no? Esta limpieza. Del monte a sus manos. Exacto, ¿no? Exacto. Ofrezco la terapia del sahumo, ya sea personal o de casas. Les puedo dejar mi contacto. A full. 3544-559324. Y también, bueno, mis productos sahumos, también hago agüitas floridas y maceraciones para el viento y para los dolores. Me encuentran en la Feria de Villa de las Rosas los sábados de 10 a 4 de la tarde. Bien cerca. ¿Vos seguís estando cerquita del Cuartito Azul, no? Enfrente del Cuartito Azul. Exacto. Estoy. Y si no, bueno, por Instagram, también la página ahí para la gente que esté lejos, podemos enviar productos a todo el país. ¿Cómo se llama? Abuela Luna, Medicina Natural. Perfecto. Así que bueno, ahí tenemos a todas nuestras amigas, brujitas, terapeutas que nos ayudan a que la vida sea un poco más liviana, ¿no? Porque bueno, siempre nos encontramos. Viene una etapa de eclipses muy zarpada, no llegamos a hablar, pero bueno. Ahora le vamos a dar la bienvenida muy pronto a esta luna en Géminis, que por suerte es el elemento aire y la verdad es que es tan hermoso y es tan que se adapta, ¿no? Esto que hablábamos, como así cuando limpia, se meten los esquinas, se meten todos lados. También nos ayuda a que tanta estructura que estamos en este 2020 tan intenso, de tanta estructura de encierro y de este elemento aire que nos va a traer esta luna llena, nos ayude a que mutemos, a que nos adaptemos, ¿no? Que es, por suerte es una luna muy linda. También es muy mental, entonces también, bueno, tranquis. Nos ahumamos. Exacto. Cualquier cosa que la mente no nos pare. El sahumito, bienvenido. Ah, por eso. Es este domingo. Este domingo. La luna. Es la luna llena. También Silvia, pero la vecina de aquí de la radio, nos dice hermoso programa como siempre. Muchas gracias, Silvia. Y hablando fuera del aire, nos decía Debo, ¿no?, que por ahí es mejor sahumar los días de viento. Los días de viento y preferentemente de día, ¿no? Para poder después abrir las casas, las ventanas, las puertas y que salga todo lo que se tenga que ir. Exacto. Y también esto como, o sea, que uno use la intención, la intuición, ¿no? La intuición, si estás, sí, te estás sintiendo mal, aunque te hayas fumado ayer, sahumate otra vez. ¿No? Sahumate otra vez, sahumate. Sí, bueno, nunca está de más. Exacto. Un sahumito nunca está de más. No, así que nada, eso, sentirnos, aprender a sentirnos, uh-huh, y aceptar de que está eso. Porque a veces, viste, decís, bueno, no, estoy re mala onda, pero me hago la que no. No, no, si estoy mala onda, sahumate. Hacete cargo y sahumate. Así entregamos esto, entregamos cosas lindas al resto, al resto de la humanidad que va a compartir con nosotros, uh-huh, hasta el verdulero. Y bueno, si uno está más tranquilo, también el verdulero te va a dar las papas con más ganas. Vamos a emanar esa tranquilidad. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Así que bueno, ¿qué más nos queda? ¿Que vos sos la seria del grupo? Nos queda agradecer enormemente la visita y todo el conocimiento que nos compartió hoy Debo. Y Valerie también. Y les quiero agradecer a ustedes por haberme invitado. Ay, y que es muy lindo que sigan haciendo esto y compartiendo estos encuentros brujeriles que son muy necesarios en esta etapa de la vida y del mundo actual. Así que gracias, Moni. Gracias, Puchi. No, gracias y a vos, infinitas, infinitas. Me encantó haber estado acá compartiendo, gracias, con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, mi amor, te quiero, Moni. Nos vemos el próximo jueves. Estamos acá compartiendo. Ni sabemos qué vamos a hacer el próximo jueves, porque somos así, rebeldes. Me encanta. Y a la vez que ya terminamos con nuestros cuatro elementos, esto yo me sentí inestable emocional, porque decía, me falta un elemento, no puedo terminar, no. Así que ahora que estoy más como estable emocional, me voy a sahumar por eso, por estabilidad emocional. Les podemos ir contando que quedan 3 programas. Sí. Para este cierre de año, porque va a venir la edición 2 de Muda, y ahí seguramente va a venir Débora también otra vez. Vamos a tener intensivos, vamos a seguir trabajando, intencionando, vamos a aprender también de plantas, como para qué sirve cada planta, pero bueno. Profundizar. Ahora, como que tiramos, siempre es como la punta del iceberg. Y bueno, ya se despertó, bueno, la conciencia, ya hay un paso más adelante, ¿viste? Como que vamos avanzando de a poquito. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí escuchándonos, a los que no estuvieron escuchándonos, pero nos van a escuchar porque, olvídate, esto es así, esto es un comienzo. Te quiero, Moni, gracias, Debbie. Gracias, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por tus ganas, por estar acá y el compartir, que es lo para mí más importante de la vida. Me encanta, gracias. Te quiero, Mo. Chau a todos. Se canta. que es